¿Qué pasa? Muy buenas, esto es el Desván del Rock. Y ya estamos aquí, otro fin de semana más, los malvados rock and rolleros, para abrir los baúles y los cajones y volver a sacar esa música que hace mucho tiempo que no escucha. Y enfrente de mí, como siempre, manejando la técnica, Boque. Gabón, Emi. Gabón, Orereta. Gabón, Espi. Vale, ya saludo a toda la gente que nos escucha por las redes sociales, por internet y en directo, claro. Y ahora sí, Espi, como todos los viernes, nos va a anunciar de qué va el programa de hoy. Hoy viene un programa bien cargadito. Viene perfectamente para aliviar un poco el frío. Y la lluvia. Y la lluvia. Tenemos en mente, como siempre, a los bares. Tenemos una traducción que nos ha traído Mr. Emi, impresionante. Milenaria. Y unas en milenaria, como diría. Traducción milenaria. Y versiones de ayer y de hoy, como decía uno. Eso es, eso es, eso es. Diez y cuatro minutos, y esto es el Desván del Rock, como ya lo sabéis, todos los viernes, y aquí, no sé si yo soy los malditos rock and rolleros o los malditos metaleros, porque últimamente... Nos han acusado, ¿eh? De que poco rock ponemos un poquito más de metal, pero bueno. Hay controversia. Yo ya dije el otro día que la culpa es de Espi, que no nos deja poner nada más flojo que Blayer. Cabrones. Pues bueno, toda etiqueta, como se suele decir, tanto que se etiqueta a los grupos, tiene cabida a quienes les van. Sí. Y si no, sois el otro día. No, pero bueno, lo que sí tenemos claro que, joder, hablamos de rock and roll, pero es que nos referimos a muchas cosas, ¿no? Nos referimos a, joder, a divertirnos con la música, a escuchar lo que nos gusta y a música un poco rebelde, ¿no? Algo... que se salga un poco de lo normal también, ¿no? De lo que ponen en todos los sitios. Eso es. Entonces, eso es, entendemos nosotros como rock and roll, ¿no? Lo que no le gusta así a mucha gente o lo que ponen en todos los sitios, eso es lo que no. Que vamos no es a una poner. Mayoría. Eso es lo que no vamos a poner aquí, ¿no? Y los les van porque es un sitio donde siempre se guardan las cosas. Claro. Guardas los recuerdos, guardas las cosas buenas, las sacas de vez en cuando para recordarlas. Claro, es que hay canciones que te representan un momento y esos momentos, joder, es bonito, joder, que te vengan a la cabeza otra vez, ¿no? Con esa canción, con ese, no sé, ese punteo que te recuerda, joder, estaba aquel día tomándome una botella de Calimocho y oyendo este punteo de Mikkel Schenker, ¿no? Joder, pues, y tenía 15 años. O los conciertos, bonito, ¿no? Te recuerdo. Hay temas de los nuestros, de los que escuchamos nosotros, de rock y de metal, es que tiene más de 40 años y que eso es que... Como y tú. Es que, como yo, claro, hombre, gracias a Dios y de la comunión el mes pasado. No, pues es verdad. Y... es que, claro, tenemos un abanico muy grande de canciones, ¿no? Entonces, a ver, sabemos lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Entonces, lo que no nos gusta no lo vamos a poner. aunque sea lo que sea, ¿no? Pero no, si no nos gusta, no lo ponemos. Hombre, el que quiera ponerlo, que se haga su programa de radio, coño. Viendo el listado de las canciones de hoy, hay grupos de los 80, hay grupos de los 90, hay caña, hay rock and rollero. No vamos a anunciar los grupos, tenemos pero... Tenemos un programa de los más variados. Sí. Y lo único, eso sí, a partir de hoy, yo creo que como sigamos así hablando, no escuchamos música, ¿eh? Es verdad. Tres canciones. Pero hay que hablar. Bueno, Espi, ¿con qué vamos a empezar hoy? Pues mira, hoy vamos a poner, como a vos que no le gusta lo de las etiquetas, es una banda de metal, a ver, ¿cómo diría yo? Pues empezaron siendo pues un poquitillo así más power metal, pero con unos tintes ahí de un poco de progresivillo, de progresivo. Y bueno, pues originalmente la banda se creó en Estados Unidos, en USA, el guitarrista Thomas John Blood. Y hoy tenemos un tema que es del cuarto álbum, que para mí es el cantante que más me gusta como canta, Roy Khan, que es de origen noruego. Y vamos a ir con ello, pues, del álbum For Legacy, es el cuarto álbum de estudio, y vamos con ese tema, For Legacy. Journey, sail across the seven seas. Bueno, Camelot. Y bueno, dejamos marcado un poco el estilo de música que nos gusta, ¿no? Esta banda sí que es metalera. Se puede hablar de rock también, de rock duro, pero es... El metal no deja de ser rock duro. Exactamente. Un poco más duro, pero sigue siendo... Exactamente. Y los que vienen ahora sí que son unos clásicos, ¿eh? Para todo lo que decís que ya no abrís tanto el baúl, ahora vamos a abrir el baúl enterito y vamos a sacar a los Aerosmith. Estos... No diréis que no son una banda de toda la vida. Rockeros y vamos. Formada en 1970. Casi nada, ahí es poco. Y la canción que vamos a poner es del 93. O sea que, y no, y siguen, además, siguen funcionando. Sí, bueno, lo que pasa es que ya está un poco ya. Hombre. Cansaditos. Sí, sí. Voy sí, a decirlo sí. De alguna manera suave. Pero bueno, están ahí. Sí, ¿no? Sí. Sí, sí están y. Dando conciertos, bueno, cuando se podían dar conciertos, están siempre al pie del cañón, no, siempre se les oye, el ¿no? El Steve Tyler es una máquina. Sí, sí, sí, sí, sí. Y bueno, pues de esas bandas de toda la vida, que no sé cómo lo hacen para mantenerse siempre en ese estilo, con esos pantalones estrechos y esas pintas de juveniles, ¿no? Pero bueno, pues ahí están siempre. Eso es todo. Sí, sí, como los Rolling Stones, que parece que tienen más años ahí que el Parque Jurásico el y no se mueren. El batera de los Rolling creo que tiene cerca de los 80 ya, tío, si es que... No sé, lo tienen todos los años de la vida así de por haber. Hay que sumar entre todos, ¿cuántos dan? Pues el Pleistoceno, por lo menos, ¿no? El Parque Jurásico, como... Sí, sí, sí. Bueno, pues vamos con Aerosmith. Y con el tema Living on the Edge. Something wrong with the world today, I don't know what it is. Something's wrong with our eyes. We're seeing things in a different way, and God knows it ain't his. It sure ain't no surprise. We're living on the edge. Today. The light bulb's getting dim. There's meltdown in the sky. If you can judge a wise man by the color of his skin, then Misty, you're a better man than I. Tell me what Bueno, Aerosmith, y vamos a subir un poquito más el ritmo, un poquito más el ritmo. De Los Ángeles nos venimos a Europa. Joder, a un país que pocas bandas ha dado, ¿no, Espi? Suiza. Pocas, pero las que tiene son bastante buenas. Vamos con Crocus, una banda también legendaria de Baúl. Y nunca mejor dicho. Les llamaban también los ACDC suizos. Y bueno, pues ya teniendo esa referencia, ya sabemos un poco el estilo que hacen, ¿no? Y dieron mucha caña. El estilo que empezaron a hacer era un rock progresivo, mucho más cañero. Sí, hasta el cuarto álbum más y o menos. Y a finales de los 70, cuando vieron un concierto de ACDC, decidieron, hostia, vamos a cambiar un poquito, vamos a hacerlos un poquito más suaves. ¿Más suaves? Más suaves de la caña que hacían, o sea, más ACDC, más rock and rolleros. Sí, sí, sí, sí, y sí. Cantaba el guitarra hasta los tres primeros álbumes, que es cuando cogieron al Mark Straight. Chris Von Ruff era el anterior. Sí, y el que canta lo cogieron en el cuarto álbum, que venimos un temita hoy de ese álbum. Y bueno, que es muy bueno ese, lo que era una portada como una calavera, ¿no? si no recuerdo mal. Este no es la portada esa, pero... Yo recuerdo ese que tenía la portada como una... Sí, hay una calavera. Luego hay una con una chica con un vestido. Hay una como una cristalera con no sé qué, sí. Pues la verdad que es que lo que hace muy bien. Y es muy, muy rollito. Tú bien lo has definido perfectamente como los ACDC europeos. Es así, hacen una historia. A mí me gusta personalmente un montón la voz que tiene el tío. Y yo creo que lo dije en un programa que me hubiera gustado que hubiera sido este, ¿no? El amigo de mí, el Axl Rose, que hubiera cantado él. De acuerdo que lo comentamos aquel día que estuvimos comentando lo de... Aparte lo que por edad, que por edad también. Pues 17 discos tiene de estudio, ¿eh? Y 3 sí. En directo. Este y es el octavo. Tienen también como 8 recopilatorios. Y sí. El que digo yo era el Headhunter. Eso es, sí. Este es el álbum de Blitz. El Hunter del 83. Sí, y de sí, Blitz exacto. Fue el del siguiente, el del 84. Exacto, sí. Que la portada era una calavera, exactamente. Bueno, pues vamos con los Crocus, que la gente disfrute de esta banda suiza. Con no el tema... No solamente chocolate y dinero. Con el tema Rock the Nation. We'll be right back. Y de Suiza nos vamos a Inglaterra con los hermanos Gallagher. Los Raven, pues Cuervo. Exactamente. Banda, otra banda muy buena. También. ¿Qué dice? También los principios. ¿Qué me está, del metal? Nos está cortando Spi. Sí, Spi, dilo. Que se te oiga, que te lo oiga toda la gente. Pensaba que era otro tema el que nos tocaba más que ese. No, ahora Raven viene. Ahora viene Raven. Que nosotros tenemos nuestro listadillo de canciones y vamos siguiendo un orden. No penséis que venimos aquí como unas balas. A puro huevo. Como unas balas perdidas. ¿Qué tenías apuntado? Tenía pues el The Master Plan. No, pues, claro. Crocus, Raven y luego The Master Plan. No me has copiado bien. Te voy a suspender. Estoy disléxico perdido. No, vamos. Bueno, a lo que estamos diciendo. Vamos a ir con Raven, una otra banda formada en el 74 y que han pasado como 5 baterías por ahí, pero los hermanos Gallagher son los únicos que siguen y desde el principio. Sí, además también ha sido una banda, por lo que recuerdo yo, que fue evolucionando en el sonido, ¿no? Sí que empezaron a lo mejor un poquito más a rockeros, pero acabaron dándole zapatilla. Yo soy de las bandas que digo que han tenido mala suerte, como dije la semana pasada con otra banda que Con Anvil. Son de las bandas que tienen pues una experiencia brutal, porque llevan toda la vida tocando, pero no han tenido ese salto ya, sí, a la fama como otras bandas. O igual puede ser por... Como los Europe, ¿no? Como los Juro, por ejemplo. No, pero Juro obtuvo mucha fama. Joder, pero no. Por una canción. Claro, ¿cómo que por una canción? ¿Quién? Por favor, no me digáis eso, hombre, no. Que tiene buenos temas. Bueno, por los peinados, en vez de por una canción. Sí, bueno, por eso no lo digo precisamente. Por la peluquería. Hombre, salieron en un 2-3. Tú imagínate a las azafatas cómo iban vestiditas con esas gafas al lado del Tempest, ahí con todo. Parecerían todos la misma azafata, ¿no? Iron Maiden también salió en tocata, ¿no? Joder, no lo comparas, sí. Tocata y la Ruperta del 1-2-3. Sí. ¿La gente a quién miraba? ¿A las azafatas o a estos? Bueno, yo tengo un directo de Raven, también del año 85 creo que es, y de verdad que muy bueno. Dan mucha caña. Es una... No sé si siguen ahora mismo, los tengo perdidos. Ahora mismo no sigue nadie. Pero si le ha pasado lo mismo que a Anvil, que se han quedado un poco así descolgados de todo, ¿no? Aunque han aportado mucho al rock, pero se han quedado ahí, se han quedado colgados, ¿no? El último disco, Extermination, lo sacaron en el 2015. Coño, pues bueno, pues está. Pero desde 2000 han sacado solo dos, o sea, en el 2009 y en el 2015. No han hecho nada más. No, han girado más por su país y por otro continente más que por Europa. No son de girar mucho por Europa y esas cosas. Bueno, vamos a cambiar de sonido, un poquito más duro los Master Plan. ¿Cómo lo ves, Espi? No, hay que poner el tema, Emi, que nos estamos... Si no hemos escuchado los Raven. Vale. ¿Quieres correr muy pronto? ¿Qué tienes, miedo a que no te pare luego la charaina o qué? Venga, pues, con Raven. Raven y Metal City. Just by war and sorrow, but stubborn. Bueno, los Raven, esta vez sí. Que me he liado yo. Pero vamos, que seguimos y ahora vamos a empezar recordando a los bares. Claro, 11 menos 25, como todos los viernes más o menos hasta ahora. Deberíamos estar tomando... deberíais estar tomando una cerveza y es que en un bar. Y cuando podéis estaréis escuchándonos a nosotros en ciertos bares. Eso es. Por lo menos aquí en los del pueblo, de Loreta. Un ratito que conecten cuando se puedan hacer esas cosas, ¿no? Y como otros días, pues bueno, para este momento elegimos un poquito más de canción de poteo, no ponemos ni mucha caña. Y para hoy, pues mira, vamos, Platero y tú y Reincidentes. Joder, fíjate que dos bandas. Y encima que hablan de bares. Exactamente. Las hemos elegido especialmente para esto. De Bilbao, de Vizcaya a Sevilla. Pues brindemos. Brindaremos. Y brindamos por los bares, brindamos... Por el Aker. Por el Gamón. Por el Kerala. Por el Reina. Y por todos los demás que a ver cuándo les dejan poner la radio a estas horas. Y que estemos nosotros dentro, o estéis vosotros dentro tomándoos un pote. Así que venga, empezamos con la gañita. Platero con Hay poco rock and roll y Reincidentes con El himno del bar. Rock and roll. ¿cuál es el sitio donde vamos a dejar pasar el tiempo? Tras una barra o en un velador, solo con alguien o al mogollón. Los hay por todas las esquinas, cuanto menos en mi tierra. ¡Qué alegría y qué calidad! No hay riqueza, pero hay bienestar. Vamos allí a confesar, al psiquiatra o a pagar, simplemente nuestra sed. Sitio para conversar, escuela de música, que nos vemos en el bar. En el bar. En el bar. En el bar. Ideal para reuniones y para celebraciones. También residencia habitual del que huye de la realidad. Y como no podía ser menos, sirve para ver la tele. Salón de juegos y de cánticos y bailes de toda índole. Se utiliza para ligar, hay quien puede hasta estudiar y es fuente de inspiración. Es refugio y expansión de insultos y devoción. Que nos vemos en el bar. En el bar. En el bar. Uno mismo, conciliábulo político, hemeroteca y foro cultural. Sirve para conocer, evitar la soledad y la incomunicación. Tratamiento para el estrés, entrenamiento del gourmet. Que nos vemos en el bar. En el bar. En el bar. En el bar. Dime tú lo que no has hecho en el baño de un jodido bar. Todo esto nos da derecho a siempre reivindicar el bar. Dime tú lo que no has hecho en el bar. Todo esto nos da derecho en el bar. Mientras duerme en mi ciudad en el bar. ¿Cuál es el sitio donde vamos? El desván del rock. Ostiralero, gaueko amarretatik gauerdi arte. Zintzilik irratian. Ahí están los bares de Orereta y todos, que encima, desde hoy, no, desde el lunes, una horita menos. Ahora, si ya tenían... A chapar a las 7. Si ya tenían poco, venga, vamos a ver cómo les podemos joder más, bueno. Yo creo que algún día tenemos que traer aquí algún barero rock and rollero. Sí, o, sí. O metal, no, eso es algún rock and rollero no metalero. Y que, oye, que pero, ¿no? se puedan, que suelten lo que tengan que decir por aquí. Sí, es verdad, es verdad. Que se explaya a gusto. Y que se queden... con la conciencia tranquila de todo lo que tengan que decir, de verdad que sí. Vamos a pegar un cambio, vamos a hacer un giro inesperado en los acontecimientos. Cambio sí. Radical en nuestras vidas. Nos ha llamado varias personas que se estaban quedando sobadas. Vamos a despertarles. Pues nada. System of a Down. Con el tema Biop. Pero es una banda, yo la veo una banda complicada, es mucho cambio, o sea, no puedes decir, joder, tú escuchas un riff y mueves la cabeza. Dice, con esta gente no puedes mantener la cabeza en el mismo sentido todo el rato, ¿eh? ¿Qué hemos hablado al principio? No vamos a... Los tenemos que salir de las normas. Y no vamos a ser siempre, pues, ni jarroqueros, ni poperos... ¡Poperos ni nunca! Poperos me refiero a las bandas de Emi, estas ahí moñas, como digo yo. Ni peperos. Ni peperos. Eso menos. Eso es pulsado de aquí. Y pues un poquito de todo. Entonces pues hay que estar un poco abierto a todas las cosas que hay. Pues, desde pues temas más cañeros, menos cañeros, más modernos. sonidos actuales, muy actuales. Pues System of a Down, pues sí que es verdad que es una banda que no es fácil encasillarla. No, no, no, pero aparte es tienen un trabajo muy difícil como músicos, ¿eh? Y es porque muy... es que están todo el rato cambiando, todo el rato cambiando, aparte ¿eh? Aparte que es muy complicado cantar como canta él. Porque sube, baja, te cambia los tonos, es increíble lo que hace, ya no solo esta banda. Cuestión de registro, sino es cuestión de cómo canta. Sí, y, sí, sí. Y sí. Cómo meter eso. ¿Y qué podemos decir? Pues son una banda americana, pero de origen armenio. Más una temática, además, de canciones muy comprometida con lo que fue todo el exterminio armenio de... Claro. Por los turcos, ¿no? Es un... Y en especial esta canción, has dicho Biop, son iniciales, B-Y-O-B, es una canción con mucho contenido político y fue escrita en protesta a la guerra de Irak. Ah, mira, sí. Sobre la frase, why do they always send the poor? ¿Por qué siempre envían a los pobres, no? Como al final... Ah, vale, sí, es verdad, sí. Que al final las guerras, ¿quiénes palman? Que bueno. Las deciden los cuatro hijos de puta de arriba. Sí. ¿Se puede decir arriba en la radio? Sí, para que mueran los hijos, sí, de los pobres, como siempre. Como sí. Algunos ministros que no han hecho ni la mili, ¿no? El servicio militar. Bueno, si hablamos de ministros, hablamos de los que se están vacunando y todavía no hay gente. Y militares. Vamos, o sea que... Bueno, ya hasta alcaldes de pueblo, ya estoy a la leche. Vamos. Por no decir otra cosa. Pero bueno, vergonzoso. Pero tranquilo, también se puede decir leche. No, digo, como estamos en horario infantil todavía... Bueno, vamos con los Sister of a Down y que nos odiamos, sí. Y que Dios reparta suerte. Depend on our protection. desert glowing up the sunshine. Well, everybody's gone to the party, have a real good time. Dancing in the desert, blowing up the sun. Where the fuck are you? Pues así es como protestan los System of the Down contra las guerras. Bueno, Emi, ¿qué tienes que decir? Ya sé no, que no es tu estilo, pero a ver. No, sí, a mí sí me gustan porque dentro de lo que es cambios y velocidad suena limpio. O sea, lo puedes escuchar y puedes... Pero hay bandas que son más duras y más rápidas y suenan más sucio. Esta banda suena limpia. Luego, pues tienen buena voz y son buenos músicos. Sí... Sí me gustan. A mí Serge Tarjanian me parece un genio y su discografía en solitario me parece muy bueno. Muy bueno. Lo que pasa es que no se prodiga demasiado a salir, pero la verdad que el tío es una máquina. Y sin cambiarnos del país, pues vamos a ir con una banda mítica, pero mítica de verdad, de thrash metal americano, que si quiere Boque nos puede presentar un poquito también. Bueno, tan mítica como que en el 2000 se separaron y luego nada, se han vuelto a juntar en el 2007... pero no han hecho nada más. Estamos hablando de... Sí, saca un disco nuevo. Sí, de Sacred Rage, pero sacaron en un disco el Awakening en el 2019, pero es que lo cojonudo es que el anterior es del 96. O sea, han estado veintitantos años sin sacar un disco. 5 discos seguidos y luego, bueno, con un mini LP en medio, el de Surf Nicaragua. Sí, y el batería ya por el 95, de cuando dejó, lo estaban dejando, y montó Machine Head. Y los dos guitarristas también montaron The Human Condition y nada, se volvieron a juntar, lo que he dicho antes, se volvieron a juntar en 2007, pero para nada más. O sea, hacer un disquito así y no han hecho ni giras ni nada. No, además, mira, es verdad, podemos decir esa cosa, lo que hemos estado antes hablando dentro de cuando no estábamos en red. A micrófono cerrado. Exactamente. Sí, pues que yo decía, ¿yo dónde los he visto? Y me dices, Pi, con Sepultura y Hiten. Y sí, yo fui allí. Y dice, no, y en un bus, tío, joder, pues yo también. En el mismo autocar. Y paramos en una. El bus paró en una curva aquí. Salimos todos los macarras de allá a mear, bajando de descarga. Y, hostia, pues sí, pues mira, en aquel bus. Y yo nos conocíamos. Y voy a buscar la fecha. La entrada la tengo. Sepultura. Cuando sacó. 92, creo. Cuando sacó Sepultura con el Arise. La gira del Arise. Me cago en ella. Entrada, te voy a decir. Naranja. Naranja y blanca. Y blanca. Sí, sí. Sí, no sí. Se me va a olvidar esa. Ahí es que aluciné, vamos, vi Sepultura y digo, ¿pero qué es esto? ¿Qué y a raíz de eso, Sepultura grabó el directo y las entrevistas están hechas en la playa de la Zurriola. Sí. Con el vídeo que sacó a nivel mundial. Y es una mezcla de... Y el de Barcelona. Del de Barcelona, en la Rasmatas. Pero bueno, de Sepultura hablaremos otro día. Exactamente. Ahora vamos a escuchar Sacred Rage, ¿no? Pues venga, American Way. Oh! ¿con qué vamos? Pues si hemos hablado de un poquito de Sepultura, que hablaremos otro día de ellos, porque habían tocado con Sacre Reich en la Chivisto de Vergara, cuando se llamaba así. Vamos con un poquito de Soulfly, que lo montaron... Perfecto, los hermanos Cabalera. Los hermanos Cabalera, que no es Cabalera Conspiracy. Soulfly primero montó el más Cabalera, y el Igor todavía seguía en Sepultura, y bueno... Pero poco le ha costado ya dejarlo, solo, ya solo está uno, Sepultura. Dos. El Andreas Kisser y el bajista, están los dos. No, está uno. ¿Quién se ha ido? ¿Quién uno de los dos? Creo que solo está Andreas Kisser. ¿El bajista, el Paulo Jun, lo ha dejado? Creo que sí. Buscaremos información. Emi, ¿tienes deberes para la semana que viene o si no suspendes? Yo estoy aquí ya. Para tu cursillo. En Sepultura, ¿el Paulo Junior sigue en Sepultura? Tienes más puntos negativos, Emi, que la leche, vamos. Tú no pruebas ni queriendo, vamos. Ni con tres recuperaciones aquí. Sí, hay, se me está amontonando, ¿eh? Esta parte del metal, del transmetal, se me está atragantando. Come pescado, que tiene demasiada información para retener. Bueno, pues Soulfly, una banda que... ¿Qué decir de ellos? Pues que metió nuevos instrumentos, los berimbaus y este tipo de cosas, y bueno, que suena bien. Yo creo que es un poquito la continuación del... Del roots de Sepultura. Del roots, con esa influencia nativa de bandas de Brasil, de ese tipo. Yo tengo de, dos bilimbaos en casa, que mi hijo hacía capoeira. Vale. ¿Qué quieres, traerlos la semana que viene y nos tocas? Pues oye, mira, yo si quieres tengo... Bueno, yo castañuela no tengo, pero si quieres me puedo traer un tantán que tengo en casa. Bueno, que... pues a ver si la semana que viene nos tocas algo así. Y vos que nos traes la botella de anís. Sí, el tenedor. Ya. Prophecy de Soulfly. We'll be right back. Carreteras duras y líneas interminables corren por sus venas. Acero frío, combustible caliente. El sueño que llena el cerebro no es lento. La velocidad te engancha. Conduciendo, sabes lo que ves. La vida es corta, va muy rápida. Muchos recuerdos se olvidan. No esperes el final, está cerca. Las personas no aprenden. No te pares. La carretera te llama. Corre, vuela, no te arrastres. Sube, no mires atrás. No se puede cambiar el pasado. Conduce duro para ser el mejor. Tienes que ser alguien. Ganar o morir. El mundo es tuyo. Tienes que hacerlo. Conduce para vivir. Vive para conducir. Te quemas por dentro. Ya sabes. Conduce para esconderte. Conduce para vivir. Vive para conducir. Ride to live, live to ride, cabalga para vivir, vive para cabalgar. Es lo que nos ha traducido Yemi. Twisted Sister, una banda californiana y de esas bandas que con cuatro discos o cinco, pues lo han hecho todo, ¿no? Porque se han dejado marcado un estilo, una forma de ser, ¿no? Aunque era de esos, sin llegar a ser glam, ¿no? Porque sí también iban un poco maquillados, pero no eran los Mötley Crüe ni eran. Pero llevaban las mismas mallas con flecos. Sí, pero no era el mismo rollo, Boque. No era el mismo rollo que ellos. Tenían otro, no sé, esta gente eran más chicanos, eran más. A mí era más sarcástico, era más. De esas muñecas que se pintaban súper exagerado, colorido a tope. Sí. Porque, ¿qué me hablas del? Lo que tengo pensado otra semana, el Kuwait Metal, que se hace ahora en Japón. No me fastidies, no me jodas, tío. Pues te puedes imaginar a un tío que pese cuatro veces lo que yo, con barba y pelo vestido de niña. Me cago en Dios. Y favor. Con voz gutural. Hostia. Y la música, mucha caña. Dios mío. Si me dejáis otro día, os traigo dos temas. Y a lo mejor con uno es suficiente. Yo no era bien, no, el otro no iba sobre el tío, el otro va sobre unas niñas que cantan. Las baby metal, no es fastidio, madre mía. Eso no gusta a los críos, tío, manga y rollo. Bueno, bueno, para otra semana. Bueno, pues nada. El Made in Japan haremos. Twisted Sister, gran banda. Siguen un poquito, murió el batera, creo que hace un par de años. Pero bueno, el Sidner sigue ahí. Sí, bueno, continúa también un poquito con su carrera en solitario también. Sí. Ha hecho sacar algunos discos, bueno. Bueno, que no se ha dejado de hablar de ellos, ¿no? No, y luego, aparte, él nunca ha dejado de hablar, porque siempre ha estado, si no, inmerso en temas políticos. Sí, es verdad. Sí, echando un poquito. Tiene, recomendable verlo, sobre la canción We're Not Gonna Take It, mítica de ellos, pero hay un videoclip muy especial que es una chica tocando el piano y él cantando, o sea, en plan, no balada, o sea, muy tranquila, y sobre el cáncer y tal, o sea, la verdad, la he visto. O sea, se te saltan las lágrimas, joder, está muy, muy, si le puedes buscar en YouTube, buscarla. Ya la he visto, está muy bien, muy bien. Muy, muy bien hecha, y un piano, y Dee Snider cantando We're Not Gonna Take It, pero buah, con una fuerza el tío. ¿Ves? El desván del rock siempre estamos aquí recomendando cosas buenas. Lo dije la semana pasada, tenemos que poner un videoclip cada semana. ¿Coño, y dónde lo ponemos? En la página en el Facebook, en la página de la Sin Chili. Meterlo en la página. Pues no está mal. Cada semana recomendar un videoclip. Pues no está mal pensado. No está mal. Perfecto. Bueno, ¿vamos con los piratas ahora o qué? Sí, venga, vamos a sacar la bandera pirata. Ahora nos vamos a Alemania un poquito. Y vamos con los Running Wild. Perfectamente, además. Banda mítica donde las haya. Pues digamos que la primera banda de heavy metal alemán, bueno, alemán, y yo diría del mundo, que haya hecho una temática pirata. Sí, en concreto, ¿no? En concreto de hacer algo. Luego ha habido muchas copias, como ya pusimos a una banda, Arlestone y tal, que también un poquito, pero es más folky. Pero estos son los verdaderos piratas. Estos son los que han influido al Arlestone. Sí. Y la forma de cantar del rock Kasparev es diferente, es una manera, y bueno, y además pues que tiene discos míticos, Paul Roger, Ander Jolly Roger, vamos, que ni qué decir tiene, que Death of Glory, Piece of the School, te los digo, Mascarades, que me arrepentiría, Victory, ¿no? De Blurhood, de bueno, no nos vamos a liar, pero bueno, pero vamos a poner algo del 87. Buen año el 87. Sí, bueno, que era buena añada de vino, qué tinto, qué. No, sí, pues vamos a ir, verdad, no, vamos a ver, menos cachondeo y vamos a ir un poco al lío. Un tema del 87, Anders Roll y yo, Roger. Vamos a navegar bajo la bandera pirata. We'll be right back. Venga, y de los piratas nos vamos a los Sodom. Además, con una cosa curiosa, con una versión de aquí. Va a parecer que aquí tenemos veneración por los Motor, aunque puede que sea así, pero van a hacer los Sodom una versión de los Motor, Espino. Cuéntanos, cuéntanos, ¿qué es lo que vamos a escuchar ahora? Pues nada, tú lo has dicho, una versión de los Motor. ¿Pero qué versión? ¿Qué canción? Nada, esto va a ser para ver si la audiencia está atenta y no se ha dormido. Y yo les recomendaría que escucharan la canción antes de buscar Sodom en internet, que les puede aparecer cualquier cosa. Que pongan Sodom banda. Banda rock. Trash metal alemán, si sí, por eso. ¿Digo el nombre o no lo digo? La canción. Sí. Dila, bueno, venga, dilo. El tema se llama Iron Fist de Motorhead. Es que Sodom y Iron Fist es el puño de hierro. Bueno, no hagas juegos de malabares de palabras, que hay audiencia bastante juvenil. A la que también le mandamos recuerdos. Es verdad, que hay que mandar recuerdos a la gente que nos escucha. A la chavalería que nos escucha y que tenemos su camiseta. Prepárate, chaval. ¿Camisetas? ¿Qué es eso? Bueno, pues como ha dicho Espi y como ha dicho Emi, Sodom y Iron Fist. ¿Qué ha parecido? Sodom me encanta. Ha sido un grupo... No, muy limpia. O sea, yo creo que ha sonado hasta más limpia que de los mismísimos Motors. Sí. Te digo yo que sí. Siendo una banda de thrash metal y bastante, bastante rudos, como diría. Y tres tíos también, mira, como los Motors. Tres. Sí, bajo, sí. Guitarra, batería, a lo sencillo. Ángel Ripper. Bueno, nos vamos con un cuarteto sueco ahora. Sí, que curiosamente se formó por Nick Royal, el que era batería de Entombed, pero el Entombed de entonces. Sí, el grupo cañero. Sigue siendo la misma banda, lo que pasa es que les hicieron cambiar de nombre a Entombed AD por tema de nombre. Claro, por los derechos y cosas así. Sí, claro. Porque y casualidades que encima eran los veteranos, pero por no haberlo registrado, pues es lo que bueno, pues por aquellos entonces, en el 94, pues montaron este grupo que no tiene nada que ver con entonces, es mucho garaje. Sí, no, el arroxeco toca muchos palos, muchos palos. Sí, puede estar aquí en el desván, pero también puede estar en tipo garaje, porque yo los dejo y hasta en puncorro, hasta los primeros discos son muy puncorros. Yo tuve el honor de currar con ellos. Y, ¿ah, sí, ¿o qué? Sí, en un festival en Vil Roca Soca. Es más, lo tengo en vídeo, medio pirateado, algún día lo podré pasar. Y me lo pasé en grande, o sea, muy bien. O sea, garaje, rock and roll. No es rock and roll, pero eso, garaje. No, es garaje. Pero unas guitarras que suenan limpias, pero cañeras. Bueno, eso de limpio es muy... Hombre, este tema que he traído yo. Sí. Es limpísimo, ¿eh? Además, tiene un sonido que... Ya aquí creo que es el tercer disco este. Y ya tiene un sonido como más elegante. ¿Por qué no dejamos que la gente lo escuche, ¿no?, y decida por ellos mismos? Helicopters. De verdad, busca el que no conozca, que busque cosas de Helicopters. Que, sí, que merece la pena. Pues, hacen un garaje muy bonito. ¿Ves? Pero que vuelvo a lo mismo, ¿eh? Ya estos discos Yo creo que es algo más que garaje, ¿eh? Esto ya... Hombre, esto es más oscuro. Los primeros es... Sí, guitarreo. Le voy a dar una oportunidad, porque esto me ha gustado, la verdad, pues que este los tenía un poco aparcados. Pues te va a gustar. Es que los cogí manía, mucha manía. Sí, que ya digo, los primeros, si no te va ese rollo... Porque yo nunca he sido muy garajero ni muy rollo punk rock, entonces... me cuesta más, pero esto me ha gustado. Pues ¿verdad? Este disco tiene unos temazos, tío, pero muy buenos, más pues... que son guitarras limpias, una voz que se entiende perfectamente. Mañana te bajo 4 CDs. Sí, sí, oye, hay que dar el beneficio de la duda a todo. Bueno, y de la nieve sueca nos vamos al desierto australiano. Con los de Dea Daisies, otra superbanda. Superbanda. Superbanda. Salido del alma. Aquí ya cualquier banda de Australia son superbandas. Porque es australiano. ¿Influenciados por quién? Hombre, no creo que estén influenciados por AC/DC, ¿no? No, por Guns N' Roses. ¿Ah, sí? Sí, por el cantante. No, aquí yo sí que reconozco la presencia de Glenn Hughes, gran bajista y cantante. Mejor cantante que bajista. Pero luego lo vamos a escuchar, además. No, a mí me encanta. Luego lo vamos a escuchar. Muy buen cantante. Pero ahora vamos a oírlo en The Dead Daisies, que sí que es una banda jarroquera, motera, de esas bandas para tirarte kilómetros escuchando. Como pusimos en la semana pasada los Black Label Society. Pues eso, de gente que lleva muchos años tocando rock and roll y se lo hace sin complejos. Yeah. Bueno, The Dead Daisies, ya veis que tienen un sonido potente, fácil, lo que estamos aquí comentando los tres, ¿no? Que es un sonido que es fácil de escuchar, ¿no? Sin más. Cómodo. Cómodo, sí. Un no, hard rock, pero... Sí, rock, o sea, no rock. Es un death metal melódico que... mucho punteo, mucha caja, mucho redoble, mucho no sé qué, la voz, hay muchas cosas a las que prestar atención. Esto entra fácil, ¿no? Claro, sí. Pues es simplemente rock and roll. Sí, exactamente. Sí. Y bien tocado y ya está. Y ahí es donde voy yo, Yespi, que es la cosa que traía. Aquí tenemos a Clint Hughes tocando ahora, esto es de hace muy poco, y ahora voy a traeros cuando Clint Hughes entró en Deep Purple con David Coverdale, que marcharon Roger Glover y Ian Gillan, y fue el primer disco, en el año 74. Repítelo, que la gente no se ha dado cuenta con todos los nombres. El disco Barn, y es un discazo. Se acababa la formación con la gente que más había dado a Deep Purple, y aquí estaban David Coverdale y Clint Hughes dándolo todo. Y escuchar la voz de Clint Hughes, que es el que hace por detrás el tono más alto, que se come al David Coverdale. Y es verdad que es un gran bajista, pero es un gran cantante Clint Hughes también, ¿eh, Speed? Me llega de orgullo y de satisfacción, tío, en serio, de verdad. Salta las lágrimas. Yo le he visto que se ha estirado tanto de mí, bueno, no lo va a cortar. No tiene aquí la retraída que parece. Vamos a dejar al pobre hombre. Está soltando todo el sermón. Al chavalín. Y hay que decir a la gente que no lo tiene apuntado ni lo está leyendo en ningún sitio. ¿Eh? No, que es el nombre. Todo de memoria, doy fe de ello. No, es verdad. Yo, de las cosas antiguas, suspenderé en bandas alemanas. Y en alguna otra. Pero en 70 y 80, hay que reconocer un suficiente, ya tengo. No, algo más también. Vamos con Deep Purple y ¡bar! Sí. ha sido sonar este tema, y si aquí en el desván del rock entre polvo y telarañas tenemos unos aguchos, han salido las ratas más viejas del desván. Sí, han escuchado esto y ¡hostia! A celebrar que poníamos los parpeles. Han tirado las muletas, la silla y todo, y Es que es un temazo. Y de los Purple podríamos hacer un especial un día, pero bueno, no que me pegan. Emi, que te estás viniendo arriba. Me vengo arriba. Especial podríamos hacer de los siguientes. Es verdad. Pero no, no de sus baladas, ¿eh? No, es que eso iba a comentar. La gente, vamos a poner luego siguiente un tema de Scorpions. Pero la gente es... Voy a hablar un poco por mí, ¿no? Los tenemos encasillados con mucho con las baladas. Vale, sí que tienen cañeras, canciones cañeras en Blackout. Y lo que os hemos traído ahora, es que tira a Black Sabbath. A mí me ha recordado a Black Sabbath. No, es que el principio de Scorpions, ¿eh? Claro, pues estamos hablando, no estamos hablando del último, que son más ya cuando sacaron las baladitas y ya más tranquilos, no, es que el Tokyo Tales lo sacaron en el año 76. Y este tema ya iba en ese disco. O sea, estamos hablando de casi de la misma época que hemos oído este tema de Deep Purple. Entonces, esta canción es del 75 o 74. Tienes canciones muy viejas. Y si les ves ahí... Del Intrance, sí. Y el Lomen Scrum. El Lomen Scrum también es viejísimo. A mí lo primero se me hace un poco cuesta arriba, pero... Es que es más hippie, es más rollo, sí, más hippie. Sí. Pero, estamos hablando de qué años son estos temas. Que sí, sí. Y además está Mikkel Schenker. Claro. O sea, en los primeros discos está Mikkel Schenker todavía. O sea que... Y una canción escrita por Rudolf que nos habla de que él es una mujer y ella es un hombre. Ya. Yo no sé qué le pasaría aquella noche para que escribiera esta canción. Porque como tu amigo el de la toalla, tío. Que una no, mala noche la tiene cualquiera. Claro que me acuerdo, pero como lo has dicho, para parecer que la gente que nos escuche a... Fue cosa mía, no. Trabajo. Alguien de algún amigo lejano. Sí, porque a mí no me pasó, vamos. Sí, siempre le pasa a un amigo, ¿no? Siempre le pasa a un amigo. No, mira, la acabas de arreglar tú de cojones. No, Espi lo sabe, sí, le pasó a un amigo. Por Scorpio. Yo no diría amigo, diría compañero. Bueno, que echaron la mano y... ¿Qué llevaba? Y la toalla, pues... Era aquel de aquella noche, sí, era a man. Pues como dice la canción, sí, she's a woman, she's a man de Scorpions. Don't walk alone. discos que fuerza. Luego, joder, luego han... Me ha entrado otro tema. No es que hayan derivado Scorpio por otro lado, han seguido. Espera, que creo que tengo un problemita. Creo que Emi no se te oye. Ahora. No. Ahora, a ver. No, te estoy oyendo por el intercom. Ahora se te va a escuchar. Había aquí un botón pulsado, no sé cómo. Emi no se te oía, ahora se te va a empezar a oír. A ver. Perdonen las molestias. Ahora sí se me escucha. Sí. Es que mi público estaba ya pegándole fuego a la radio. No, tenía pulsado el botón para intercomunicarnos nosotros y... Nada, simplemente estaba diciendo eso, que de nada tiene que ver estos Scorpions del principio, mucho más duros, ¿no? Con lo que luego, no es que hayan dejado de ser duros, pero luego han derivado por un camino más influenciado por otras cosas, ¿no? O que la gente ha querido creer que son más... De baladas, se habla de baladas y se habla de Scorpions, ¿no? Y tampoco bueno, es eso, coño, tampoco es eso. Creo que a mí siempre ha sido una banda durísima, Scorpions. Creo que ha tenido periodos, pero aún así, que pienses lo que Scorpions son baladas es porque no ha escuchado Scorpions. Pues exactamente. Porque todo el mundo, pero el que habla de baladas es porque no escucha nunca Scorpions. No sabe lo que hace. Tienes toda la razón. Pero yo me refería antes a la gente que no escucha heavy o que no escucha rock, que no escucha metal. Claro, me refiero ahí, sí. A la gente popera, Scorpio lo tiene como las baladitas y tranquilito. Esa referencia. Los que hemos escuchado música sabemos de sobra, claro. Nosotros y todo el mundo que nos sigue, o sea, la gente sabe que Scorpio tiene muchas más cosas. El Blackout, Blackout de... Blackout es un discazo. Y todo lo anterior, Tokyo Tapes Animal Magnetic. Y todo. Animal Magnetic. Pero Scorpio... Elabora el primer picotazo, es una burrada. Love and Death, sí, pero la gente... El saber popular lo tienen a Scorpions como un grupito, no voy a decir en plan Bon Jovi, ¿no? Pero así, sí, muy light, de baladitas y muy tranquilito. Como me dijeron a mí una vez eso. No, de cañero. A mí también me gusta el heavy, y es que me gustan las baladas de Scorpions. Me dijeron ahí una compañera de trabajo, digo, mira, tócate las narices. Vamos bien. Si le dices que se tocan solo las narices, pues vale. Yo recomiendo, si alguien quiere escuchar Scorpions, que escuche el Tokyo Tapes, que es del año 76. Y es de verdad un discazo de puro rock duro. Y no hay baladas. Y no hay balada ninguna. No hay balada ninguna. Es Scorpions. No está ya Michael Schenker. Está solamente lo que es la banda sin él. Pero vamos, buenísimo, buenísimo ese disco. Siempre ha estado bien acompañado. Siempre. Bueno, vamos con otra cosita, Espi. Vamos a seguir avanzando. Que ya se nos acaba el programa. Sí, mira, nos queda un tema, dos temitas. Dos. ¿Pero no vamos a coger otra hora más hoy? No, hoy no, pero bueno. Bueno. Nightwish, que van a tocar con Maiden en Barcelona este año, si les dejan. Este año lo dudo. Será para el 22. Bueno, está anunciado el, no sé si el veintitantos de junio. Y a ver a quién cogen, porque se acaba de ir Marco Hietala. Sí, se acaba de ir, exactamente, la semana pasada lo anunciaron. No era miembro original, pero sí que le daba un carácter duro, era más la que hacía la voz más grave y tal. De los colegas que le gusta a Bok, eso de la perilla en la barbilla, como dice. Sí, esa banda, sí, la banda. Eso de... dice Emi, sí. Sí, bueno. Y... De los bajistas con perilla. Y bajistas con perilla. Eso es. Y al que le guste investigar, tenía otra banda anterior en la que era él el jefe, se llamaba Tarot. Pues esta canción no sé si tenía que ver algo, pero la que hemos elegido es Bye Bye Beautiful, o sea, adiós, adiós. Pero viene al cuento. Pues la ponemos, Nightwish, eta la quiero dedicar, zuretzako, Aitor. Pues nada, es un temón con Annette Olsen a la voz, aunque a mí, yo personalmente, me gusta más con Tarja Turunen. Yo no he oído a esta gente, pero me parece, no sé, no acabo de coger el punto, Espi. No acabo de coger el punto. ¿Por? Porque no me llega, me falta distorsión, me parece demasiado... ¿Distorsión? Me parece demasiado... Pues hace una versión de Phantom of Opera que alucináis. ¿De los Maiden? Ah, pues mira... Muy no a su estilo, muy no a su estilo, pero... Y yo creo que es una banda tremenda porque, bueno, además a mí la que más me gusta es, por supuesto, la voz. Perdonad que os corte. ¿Podéis hablar mañana en un bar? Es que quedan 4 minutitos. Vale. Y ya no nos entra otro tema. Pues solo nos entra el qué. El final. Espi, otro día que le hemos liado. No, joder, pero que quería que me tiramos. ¿Qué dices? Que queríamos que metiésemos más temas. No hay tiempo más temas. Tienes no hay razón. Temor. El tiempo es lo que da y no da más. Hombre, podríamos seguir aquí, pero... Lo que pasa es que nuestros amigos de abajo no nos van a dejar ahí, los de la charaina. Lo que son 2 horas es que se nos va, de verdad, ¿eh? Nos liamos. Somos unos apasionados de la música. Nos gusta lo que ponemos. Queremos que la gente escuche lo que nos gusta, ¿no? Pero... Sin más, pero somos eso, unos apasionados de la música y hablamos sobre ella, porque disfrutamos, porque vivimos, porque estamos toda la semana sufriendo, esperando que llegue este día para poner las canciones y que vosotros las escuchéis y las disfrutéis. Yo creo que Emi lo ha dicho muy bien, lo ha definido perfectamente. Somos apasionados de la música y nos encanta lo que escuchamos, lo que ponemos, y nos gustaría, pues, que ojalá, pero sabemos que esto no funciona así. Que a todo el mundo le gustará, pues, este tipo del rock. Vamos a dejarlo en rock sin etiquetas, porque verdaderamente es una pasión para nosotros. Y con las notas del doctor, es que había que decirlo. Toda la semana nos tenemos que despedir así. ¿Qué tal el programa de hoy? Pues ha estado muy bien, canciones muy variadas. Hemos tenido un poco de subida y bajada de ritmo, ¿no? A ver. De muy fuerte, un poquito más tranquilo. No, pero es que ya lo hemos dicho, como digo yo. Es un programa muy abierto, con mucha variedad. Sí, tanta que no me habéis dejado ni tiempo de poner la canción en euskera, que solemos poner siempre al final. ¡Te he enfadado, vos! ¡Que te he enfadado! No, enfadado, no. Además, como podía, me echaste podía... la bronca de mí, yo lo voy a echar. No, estaba a punto de decir, escuchamos un poquito hablamos la mitad demasiado. Por lo menos de la canción y pues no la ponemos. Tienes toda la razón, hablamos demasiado. No, no es por hablar, se pueden quitar, sí, se nos han quedado más canciones. ¿Se pueden quitar locutores? Le quitamos el tiempo a Boque, que solo toque las teclas. Un minuto ya. Ya nos tenemos que ir, Muchísimas gracias a todas, a todos los que nos escucháis, y amenazamos con volver la semana que viene. Amenazamos, no, está clarísimo que volvemos. Ha sido todo un placer estar con vosotros otro viernes más, y prometemos traer muy buenas canciones. Yo voy a traer las que no hemos puesto hoy. Nada, Boque, que te vamos a dejar a ti deberes para el fin de semana que viene y todo, ¿sabes? Tienes 8 días, casi. Hau el desván del Rock Izan da, hostia lo besera, sin chiliki ratian. Gaueko 10:00 Gauerdi arte, aio eta beste bat arte.